Sí, lamentablemente hace un par de horas nos avisaron desde Lobos, más precisamente Ariel Ferreira, que es el director de deportes de esa localidad, que sí, yo creo que era algo que ya se venía a venir, la suspensión de la 18ª edición de las Olimpiadas de la Cuenca del Salado. Claro, nosotros la verdad que estábamos esperando junto con Diego todo el equipo acá de deportes la confirmación desde Lobos que se suspenda esta edición de la Cuenca del Salado, porque bueno, todos sabemos el tema que nos está quejando no solo a Argentina sino al mundo. Y lo importante es la salud. Bueno, eso lo que nosotros preguntamos, hasta ahora está suspendido. Todo depende de cómo va a seguir el tema este de la pandemia. Vamos a ver si, esperemos, Dios quiera que si todos nos quedamos en casa, se pueda solucionar lo más rápido posible y lo más leve posible, ¿no? Y ahí sí, seguramente pondrán otra fecha disponible. Sí, nosotros acá, Matías Olmedo fue el encargado de llamar a todos los contactos que teníamos que iban a participar de esta edición de la Cuenca, y bueno, espero que la mayoría lo tomaron bien, porque esto nos excede a nosotros, e incluso a los de Lobos. Lo primordial acá es la salud, por eso también quería aclarar que nosotros desde la Secretaría, al igual que lo hizo el municipio, sugerimos a todas las instituciones deportivas de la ciudad que paren con la actividad deportiva por lo menos hasta por ahora 15 días. Vamos a ver qué es lo que pasa después, pero la idea es que sugerir a todas las instituciones, todos los clubes también, de parar con las actividades deportivas. Sugerimos que no entrenen, que no se junten para entrenar. Y bueno, después cada uno verá si entrena desde su casa, pero ya habíamos parado con Giovanni Risi, que es del atletismo, había parado su actividad, después de Juventud y Cañuelas también habían parado su actividad. También, bueno, acá Diego habló con la gente de la esquina para el club y también los otros chicos de pádel, que también no abran sus puertas, porque la idea es esa, cuidarnos entre todos, y esa es la premisa, que la salud es lo más importante.